todas las verdades se dicen. Eso fue lo que en la calle me contaron. Pero yo no voy a dejar que pisen las verdades que en mi reino me enseñaron. Hoy lo bueno es malo y lo malo bueno, mas yo voy en contra del sistema. Porque sigo escuchando esa voz que dice: redimido ruge y no temas. Dale, dale, redimido vale, abre tu boca, ciñete y dale. Ruge, ruge, redimido ruge, defiende la verdad sin miedo, vamos y ruge. Redimido no tengas miedo, ruge. Tú sabes que yo ando contigo, ruge. Redimido no tengas miedo, ruge. Come on, ruge. Come on. Hay mucha presión en la red, en la radio y la televisión. Decir lo que yo digo de la forma que lo digo no es muy bueno para la promoción. Hay una limitante, mi mensaje no le suena interesante. Pues como dije una vez, todo lo ven al revés. De atrás para adelante, pues tírame para atrás. Ya verás de lo que soy capaz, solo harás al león más voraz. Temible y veloz, no hay bloqueo para mi voz. No hay stop ni pausa, la causa de Dios, huh? Aunque la fuerza me falle, mi voz no se calla. Dispuesto a morir en la raya. Después de batallas que debilitan, me alienta la voz que me grita. Dale, dale, redimido vale, abre tu boca, ciñete y dale. Ruge, ruge, redimido ruge, defiende la verdad sin miedo, vamos y ruge. Redimido no tengas miedo, ruge. Tú sabes que yo ando contigo, ruge. Redimido no tengas miedo, ruge. Come on, come on. Hay veces que quiero ser menos directo y menos sincero. Decir lo que quieren oír, pero mi convicción es dura como el acero. Reitero que mi compromiso es vitalicio y para siempre es mi oficio. Lo saca de quicio que sigo sonando, sigo explotando. Ragataca boom, yo sigo fuera de lo común. Nunca he sido uno más del montón, tumbando murallas. Porque se me sobra la saga, ya va a frenar al que se pasa de la raya. Sigo activo, agresivo, 100% positivo. Cristo sigue siendo el motivo. Digo lo que digo por su voz de mando, ja, la que me sigue gritando. Dale, dale, redimido vale, abre tu boca, ciñete y dale. Ruge, ruge, redimido ruge, defiende la verdad sin miedo, vamos y ruge. Redimido no tengas miedo, ruge. Tú sabes que yo ando contigo, ruge. Redimido no tengas miedo, ruge. Come on, ruge. Come on. Desde el año 2000, estoy en el redil, disparando vida con el mismo fusil. De manera muy sutil, han querido derribarme, solo me han hecho más fuerte. Tendrán que soportarme. Mi escritura, mi armadura y mi experiencia madura. Hoy es más dura mi estructura y mi victoria segura. Del que no canta basura, lírica pura sigue fluyendo. Más fuerte sigue rugiendo y su padre sigue diciendo: go. Dale, dale, redimido vale, abre tu boca, ciñete y dale. Ruge, ruge, redimido ruge, defiende la verdad sin miedo, vamos y dale, dale, redimido vale, abre tu boca, ciñete y dale. Ruge, ruge, redimido ruge, defiende la verdad sin miedo, vamos y ruge. Redimido no tengas miedo, ruge. Tú sabes que yo ando contigo, ruge. Redimido no tengas miedo, ruge. Come on, ruge. Come on, ruge. Redimido no tengas miedo, ruge. Tú sabes que yo ando contigo, ruge. Redimido no tengas miedo, ruge. Come on, ruge. Come on. No todas las verdades se dicen, eso fue lo que en la calle me contaron. Pero yo no voy a dejar que pisen las verdades que en mi reino me enseñaron. Hoy lo bueno es malo y lo malo bueno, mas yo voy en contra del sistema. Porque sigo escuchando esa voz que dice: redimido ruge y no temas. Operación Mundial, ruge 2.0. Redimido, man. Oh.